Bueno, ahora vamos a continuar con otra canción que también es un clásico de las, más que de las estándar de jazz, de las baladas. Lo compuso un señor que se llamaba Joaquín Carmichael, que compuso muchísimas melodías muy bonitas, muy famosas. Entre ellas esta, se llama Georgia. Georgia on my mind. Esperamos que os guste. Bueno,